plantel completo después de todas las vicisitudes que pasó es Facundo Müller. ¿Cómo te va, Facundo? Diego Brunetti, Belén Martínez y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, chicos. Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo andás, Facu? Contento por esta nueva victoria, ¿no? Sí, muy contento. Muy contento porque fue muy pesado el principio de temporada. Y bueno, y más allá de que teníamos argumentos para explicar todas las derrotas que tuvimos, también ahora estamos ganando, el fixture con nosotros también fue muy, nos tocó mucho partido de visitante al principio, ¿viste? Y bueno, y ahora estamos jugando más partido local y bueno, sabemos, todos sabemos que los equipos nos potenciamos de local, ¿no? Esto fue siempre así. Está muy bien, está muy bien. En algún momento lo hablábamos contigo en forma privada de la mala suerte por el tema de la... Y no son excusas, yo soy un tipo que en eso no lo toma como excusa, sino que es un atenuante muy importante. Lo que tardaste el año pasado por ahí en recuperar el equipo para ponerlo bien por las lesiones que tuviste los extranjeros, por los cambios, la ida de Lee Roberts, el arranque de esta temporada, que fue peor que la temporada pasada, que habías arrancado muy bien, de hecho jugaste el Super 4 con las lesiones, con esta cosa de la papera. Digo, al entrenador esto lo retrasa mucho en cuanto a la apuesta bien del equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, pasó de todo, ¿no? Parece que es una temporada y el inicio de la segunda, pero parece que fueron muchos más, ¿no? Por la cantidad de cosas que nos pasaron y bueno, hay que siempre mirar para adelante, siempre todo tiene solución, nadie es imprescindible y está demostrado, ¿no? Que el básquet es un deporte colectivo. Claro. Y que mañana se puede jugar mejor y mañana se puede ganar, esté quien esté como con los jugadores que estén, y lo mismo el entrenador. Yo me perdí un partido de playoff por un problema familiar y el equipo ganó sin mi presencia, o sea que nadie es imprescindible dentro del equipo y eso lo entendemos todos y bueno, y estamos haciendo la cosa bien. ¿En cuánto aporta que los dirigentes sepan leer este tipo de situaciones? Digo, para la continuidad del entrenador y para respaldar los resultados. Ayer lo llevábamos a Nicolás Casalánguida, lo llevamos al programa de televisión, a uno contra uno, y hablábamos de qué horas tiene el plan de interactuar o mezclar a los jugadores que son jóvenes, caso Barral, caso Sansotera, algún otro que ahora no recuerdo, y también poner jugadores más veteranos, como el caso de Leiva o de Walter Herman, o Subrigen, que es un ejemplo válido. Digo, en el caso de Nicolás le preguntamos, obviamente la decisión política está, independientemente de los resultados. En el caso tuyo, ¿en cuánto tiene que ver que los dirigentes lean la misma situación y digan, bueno, el equipo no gana porque ha pasado esto, ¿no? Bueno, sí, fue así. Yo tengo contacto diario con Andrés Peluzzi, que es el manager de equipo, con el que hablamos, con el que yo hablo la parte deportiva a diario. Bueno, y él y la gente de la subcomisión de básquet, Enzo Loco, Hugo Porporato y los demás dirigentes de la subcomisión siempre estuvieron cerca nuestro, vinieron a los entrenamientos, a apoyar al equipo y siempre me manifestaron que entendían la situación de la cantidad de problemas que tuvimos y que ya íbamos a arrancar. Y bueno, está pasando un poco eso, ¿no? Nosotros tenemos el equipo completo hace 10 días, 15 días, y hemos hecho alguna práctica entre todos. O sea, con todos juntos, dos o tres prácticas, ¿no? Yo siento que estamos en septiembre, en octubre, ¿me entendés, Fabián? Siento claro, que estamos claro. Atrasados en la preparación. Y bueno, y mientras tanto hay que jugar los partidos y hay que tratar de ganar, como seguro. Lo estamos haciendo. Nos está costando mucho, hoy ganamos en un final apretado, con el Instituto lo mismo. Pero bueno, antes también perdimos partidos apretados, por ejemplo con San Martín perdimos los dos partidos en alargue, ¿no? Que San Martín hoy es el mejor equipo de la conferencia y perdimos las dos veces en alargue cuando tuvimos una mala racha. Así que tenemos personal, para ganarle a cualquiera, y pienso que vamos a luchar para tratar en el futuro, en diciembre, enero, tratar de meternos en el lote de los equipos que aspiren a jugar playoff. Facundo, recién decías que sentías que estabas como en septiembre, en octubre, en cuanto a la puesta a punto del equipo, por todas las vicisitudes que venimos comentando. Dentro de esa necesidad de ir tomando rodaje más rápidamente, porque es durante la competencia, se hace quizás más difícil, decías recién que habían podido entrenar poco todos juntos, ¿qué aspecto del juego sentís que es lo más urgente a poner lo más en forma rápidamente? Y todo, porque estamos probando cosas de ataque, de defensa, Massey se está acoplando el equipo, Amicucci a veces se pierde en alguna jugada, ¿me entendés? Estoy diciendo eso porque es algo lógico. Y no ha entrenado con el equipo, él ha entrenado muy poco. Eso es lo que estamos intentando, ¿no? Con los jugadores, que probemos todo, que probemos lo que queremos hacer y vayamos corrigiendo durante los 40 minutos de todos los partidos, porque no hay tiempo para entrenar, porque nos armamos tarde por la cantidad de problemas que tuvimos. Bueno, y hay que hacerlo jugando, se puede, todo se puede. Claro, claro. Como dije antes, tenemos que mejorar un montón de cosas, que vamos descubriendo, que salen, que no salen, como si estuviéramos jugando partidos amistosos, y no son amistosos, son partidos oficiales, así que hay que hacerlo, y tranquilamente estamos demostrando que se puede, así que este es el camino. Estamos hablando con Facundo Müller, el técnico de Libertad, muy buena victoria la de Libertad esta noche, porque la verdad, Facu, enfrente a un equipo duro, con jugadores de una categoría muy buena, como Dar Tucker, como Justin Ferrer, como Ricardo Powell, los nacionales, un equipo que se conoce hace tiempo, como es Estudiantes de Concordia, con un coach que le transmite la impronta. Así que imagino que el partido habrá sido durísimo, ¿no? No, tremendo, porque en un momento sacamos 10 puntos, sin nada, y en 2 minutos nos empataron. O sea, Estudiantes es un equipo que juega muy bien, con mucha claridad, con dos extranjeros para mí, primera línea de todos los jugadores que hay en la Liga Nacional, como Tucker y Jassy Ferrer. Claro. La verdad que fue durísimo, nos costó mucho defender a Tucker y a Ferrer, a los dos, pero bueno, entre todos hicimos el trabajo, y la verdad que sí, hoy el triunfo vale mucho porque por la calidad del rival, que se ha ganado muchos partidos y que está jugando por la clasificación al top 4, ¿no? Así que, claro. Ni hablar. Claro, porque eso te da una confianza mayor, el hecho de saber que enfrente tenés un escollo duro, saber que tenés a alguien que te va a plantear el 110% para poder ganarte y que después te quedes con la victoria, eso te da todavía mayor confianza para lo que viene. Seguro, eso mismo, el partido de hoy, y los dos partidos con San Martín los perdimos en alargue. Ese también es una motivación para nosotros, para revertir la racha y para tener confianza, ¿no? Hablar de que San Martín ganan todas las canchas y con nosotros dos, los dos partidos íbamos ganando nosotros con el minuto final y nos empatan y vamos a la larga. Entonces, eso demuestra que en los 40 minutos tenemos capacidad para competir contra cualquiera, ¿no? La llegada de Jeremy Massey, ¿qué te dio? ¿Qué le agregó al equipo? ¿Qué le aportó? Massey es un jugador con mucha experiencia, es un jugador que es muy atento, que entiende el juego, es un jugador de equipo y que tiene gol y juega en equipo, pasa bien la pelota, es muy vivo para jugar, tiene mucho oficio, esa es la palabra, tiene mucho oficio, y bueno, y está entrando, o sea, ya lo conocemos de la temporada pasada, que jugó 10 partidos con nosotros, claro, y lo hizo tan bien, y bueno, no pudimos contratarlo en el receso, después con la liga empezaba así, y bueno, se está tomando ritmo, hoy jugó muy bien, contra Echagüe jugó muy bien, los últimos dos partidos que ganamos, así que, bueno, es un jugador que tiene calidad y que nos está potenciando, y bueno, estoy muy contento con él. Está muy bien, y con Cristian Amicucci, que está en reemplazo de Alejandro Lovatti. Cristian lo mejor que tiene en este momento es que no piensa en la rodilla, me dice que no piensa en eso, que no tiene miedo, son los típicos problemas que uno puede tener a la vuelta de una lesión tan importante como la que tuvo, y bueno, es un jugador que deja todo, no se guarda nada, se va a la casa dejando todo todas las noches, y bueno, podríamos haber optado entre un extranjero y, y, o a Micucci, y preferimos fichearlo a él porque estábamos en una situación adversa con todos los problemas que tuvimos, y pensé que él iba a hacer un aporte de energía y un aporte de empujar el equipo hacia adelante, adentro de la cancha y en el vestuario, y por eso lo contratamos a él por 2 meses. Así que, bueno, está haciendo eso. En los últimos 2 partidos ha dejado todo, ha entregado toda su energía y nos está ayudando. ¿Y cuando vuelva Alejandro Lobatti, él seguirá en el equipo o el contrato por ese tiempo y tendrá que buscar otro horizonte? No sé. Veremos. Digo, porque veremos, viste, llegado el momento. Claro, porque se le presenta la disyuntiva después al entrenador, ¿no? Y a la dirigencia. Siempre que el jugador responda, mirá lo que le pasó a Gonzalo García con el Pitu Rivero. Le da una mano bárbara, juega bien, y Gonzalo nos dice a nosotros acá hace ya un par de semanas atrás, nos dice, y no sé ahora cuando vuelva Yatman si Rivero no se va a quedar con nosotros. Porque la verdad que el aporte fue muy positivo. Ahora, bueno, se lesionó Diego Romero y se queda en lugar de Diego Romero. Pero después, cuando vuelva Diego, si Pitu sigue en este camino, seguramente se quedará en Gimnasia de Comodoro. Digo, esta disyuntiva al entrenador se le presenta, ¿no? Ni hablar. Bueno, llegado el momento tendremos que tomar decisiones. Los que tomamos las decisiones, con Andrés Pelucci nos sentaremos a hablar y vamos a tomar la decisión que pensemos que es lo mejor para el equipo, ¿no? Alejandro, después de que lleva 5 años en el club, y Cristian lleva 20 días, pero bueno, esto es deporte profesional, ¿no? Sí. Llegado el momento, se explicará al que sea que cómo vamos a continuar, ¿no? Exactamente. Facu, nada, felicitaciones por esta gran victoria. Ojalá que puedan, ya estás enderezándolo de a poquito el barco, y ojalá que puedan salir esta mala racha de lesiones, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera, y que lo que habitualmente propones en la cancha, como lo que vimos frente a San Martín de Corrientes, y como lo que vimos esta noche contra Estudiantes, puedas plasmarlo con continuidad, ¿eh? Bueno, Fabián, ojalá, muchas gracias. Hoy es una noche muy de mucha alegría. A festejar hoy. Fue muy duro, claro. Fue muy duro el comienzo, así que ahora hay que disfrutar este momento, porque después nosotros, cuando la cosa está mal, se sufre, y cuando se está bien, hay que disfrutar, porque la liga es así. Exactamente. Facu, un abrazo enorme, gracias por el contacto, viejo. Un abrazo a todos. Facundo Müller, el técnico de Libertad, gran victoria de Libertad, 84-82, frente a Estudiantes de Concordia.